lo que mi abuelo decía. Yo le contaba a su hermano cuando iba de cacería. Agarraba su fusil, el mancuto y la canana. Armaba la caravana, llevaba el perro alguacil. Ayer pude recordar lo que mi abuelo decía, que le contaba a su hermano cuando iba de cacería. Agarraba su fusil, el mancuto y la canana. Armaba la caravana, llevaba el perro alguacil. Ay, mi hermano, al pasar por la vereda. Ay, mi hermano, al pasar por la vereda. Sentí un puerquito en la yuca que hacía así. Burru, burru, burru. Y la vuelta no lo hallé, otra vuelta la encontré. Al ser fusil y disparé, pum, pum. ¡Ay, lo maté! ¡Ay, mi hermano, qué grande susto pasé! No es mentira, es al revés, que en dos tiros lo maté, ya tuve. ¡Ay, mi hermano, qué grande susto pasé! El puerco salió corriendo, cuando yo lo fui a coger, ya tuve. ¡Ay, mi hermano! ¡Qué grande susto pasé! ¡Qué puerco más bandolero! Que enseguida echó a correr, ya tuve.